oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Franklin Virgües, reconocido actor venezolano de telenovelas, quien se formó en un internado del Consejo Venezolano del Niño, y su primer trabajo fue como office boy. Un día dijo: "Para mí, la vida es una constante planificación para ir superando metas". Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.